y con razón en Barranda no tiene miedo. Es hombre no brilla a la vez humanitario, que me lo cuide yo le pido a Dios del cielo. Es hombre no brilla a la vez humanitario, que me lo cuide yo le pido a Dios del cielo. Familia, que le dé vida a ese noble parrandero.